Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Exalta al Señor de señores, cuyo nombre es grande por sobre toda la tierra.